Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, realizar. Científicas del CONICET desarrollaron barbijos con propiedades antivirales. Los barbijos realizados por investigadoras de la UBA, UNSAM y CONICET cuentan con propiedades bactericidas, fumicidas y antivirales. Además, se podrán utilizar hasta 8 horas al día y resisten hasta 15 lavados sin perder sus propiedades. El 10% será donado a los barrios más humildes del partido de San Martín. Revés. La justicia le impide a Larreta la venta de 2 predios estatales en la ciudad de Buenos Aires. El fallo es favorable al Estado Nacional con respecto a los predios ubicados en Palermo y Villa Crespo, que el gobierno de Macri había cedido a la ciudad de Buenos Aires en los últimos días de su gestión. La Agencia de Administración de Bienes del Estado había pedido una medida cautelar y ahora 2 jueces dictaminaron la medida de no innovar con el objetivo de que se pueda analizar la situación de fondo. Resolver, el gobierno prorrogó por 60 días la prohibición de despidos. La medida restringe a las empresas para efectuar desvinculaciones sin justa causa o bajo el pretexto de fuerza mayor. También se incluye la prohibición de efectuar suspensiones. En caso de un despido, el trabajador puede ir a juicio y el resultado será la reinstalación y el pago de salarios adeudados durante el tiempo en que no cobró. Recuperar, Alberto Fernández anunció la intervención y expropiación de Vicentín. El presidente informó que la cerealera, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida por 60 días para garantizar la continuidad de la empresa y la conservación de los 7.000 puestos de trabajo. Gabriel Delgado será el interventor. El gobierno nacional enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiar la compañía. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenides, Algo con R, hasta las 8 de la noche por FM La Tribu 88.7. Arrancamos una nueva semana en esta casa con parlantes. Arrancamos también una nueva semana de el aislamiento social preventivo y obligatorio en la zona de Capital Federal y el AMBA. Para ser precisos, basta de hablar de cuarentena en toda la Argentina. Otros en otros lugares tienen la suerte de ya no estar en confinamiento y tienen la posibilidad de ir retomando sus actividades con diferentes protocolos, con diferentes medidas de prevención. En nuestro caso, continuamos con las medidas de prevención vinculadas al aislamiento, aunque ya con mayor posibilidades de circular, de hacer actividades, hasta de pueden irse a comprar ropa. Ropa que va a estar en cuarentena. ¿Sabías eso? Bienvenida. ¿Cómo está, Sole? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Está mejor o peor que hace 80 días? Igual. No le afectó nada la cuarentena. Al pedo nomás la pusieron. ¿Está durmiendo? Mirá qué bien. Sí, está durmiendo más. Es verdad eso. ¿Compensás dormir más con el embole o ya no te aburrís tanto en cuarentena? ¿Te acostumbraste ahora? Ah, está bien, es verdad. Uno tiene como picos, ¿no? Como que hubo un momento donde no. Ahora el problema va a ser cuando haya que volver. Cuando te llamen para decir volver. No, déjame en cuarentena, que vuelva el COVID. Bueno, 10 minutos pasan de las 7 de la tarde. Le damos la bienvenida y el agradecimiento, como siempre, a Sole en la operación técnica de este programa. Y arrancamos este programa a minutos apenas de lo que considero ha sido, por fuera de la pandemia, el anuncio político más importante de lo que va del año y probablemente de lo que va del gobierno de Alberto Fernández, quien anunció la intervención y proyecto de ley para expropiar la compañía Vicentín hace una horita y media aproximadamente, con la presencia de Delgado, como decíamos en las noticias, del futuro interventor, con la presencia también del ministro Culfas y de la senadora Anabel Fernández Agasti, quien había o está confeccionando el proyecto de ley. El presidente Alberto Fernández anunció que la compañía, que había tomado créditos de parte del Banco Nación, créditos que no devolvió, créditos que utilizó, se considera para aportar a la campaña de Mauricio Macri el año pasado y para crear empresas offshore. Bueno, esa compañía, que está en convocatoria de acreedores, dijo Fernández que va a ser rescatada por el Estado Nacional a través de su intervención y su futura expropiación. Hay que resolver todavía, habrá que esperar los detalles del proyecto de ley. Recordemos, hay un DNU firmado para su intervención, que no quiere decir que se expropie por decreto, sino que es un DNU con un tiempo limitado que va a durar su intervención hasta que se pueda sancionar en el Congreso el proyecto de expropiación. Entiendo que iniciará por el Senado, por eso la presencia de Fernández Agasti, un Senado que sí está sesionando en forma virtual, y luego habrá que esperar que la Cámara de Diputados y Diputadas pueda también funcionar en forma virtual, o que se levante el aislamiento social para esas funciones, para que finalmente sea la compañía expropiada. Decíamos, creo, uno de los anuncios más importantes, si no el más importante, de lo que lleva el gobierno, por lo menos en cuanto al contexto y a la posibilidad de correr un poco de escena la pandemia, el coronavirus, la cantidad de testeos, la cantidad de fallecidos y las cuestiones económicas al respecto, que por supuesto seguirán en agenda, pero sí toma un poco otro rumbo las discusiones del día de hoy. Ya por supuesto hay comparaciones, incluso se lo preguntaron al presidente en la conferencia, de que iban a ser acusados de ser Venezuela. Bueno, poco tiene de parecido, pero hay aquí una medida de expropiación que hace acordar a los videos de Chávez, expropiase. Bueno, no tenemos en nuestro programa, más allá de las noticias de último momento y del análisis deportivo de parte de Melu y Luti, que tendremos en la segunda parte, vamos a estar metiéndonos con lo que fue también la noticia del fin de semana, que tiene que ver con el espionaje realizado a diferentes personas por parte de el macrismo, tanto a nivel de políticos, académicos como periodistas. Vamos a estar analizando eso y vamos a estar comenzando un nuevo sorteo colectivo el día de hoy, sorteo que estaremos compartiendo con les compañeros de Charco Arena, de Eso Que Falta y de toda la programación tribal. En este caso nos tienen que responder ustedes que están escuchándonos, ¿qué es lo primero que van a hacer cuando se levante la cuarentena? ¿Ya sabes qué es lo primero que vas a hacer cuando se levante la cuarentena? Sí, es una cara de te estoy reaburriendo, ¿no? Ah, bueno, no sé, me parecía. ¿Qué es lo primero que vas a hacer, Sole, cuando te levante la cuarentena? Ir a ver a una amiga que tienes. Mira vos, ay, qué privilegio que tienes amiga. ¿Por qué no querés a las otras amigas ir a ver? ¿Lo querés contar? Porque te estoy no, te estoy metiendo presión. Upa, qué polémico. Acá sostiene la compañera que va a ir a ver a una amiga que está muy lejos, porque hasta que no se levante a ella claramente no la puede ver, dando fuertes indicios de haber roto la cuarentena para ver otras amigas y otros amigos, pero no hay pruebas que así lo demuestren. Ustedes nos tienen que contar qué es lo primero que quieren hacer cuando se levante la cuarentena, cuando se levante más precisamente el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sobre todo aquellas cuestiones que no podemos hacer efectivamente, porque hoy se puede empezar a salir a hacer ejercicio a partir de las 8 de la noche. Cuando termine este programa, te vas a correr, a caminar, a andar en bici, lo que vos quieras. Bien abrigadito, bien abrigadita, podés empezar a disfrutar. Hasta las 8 de la mañana tenés para meterle 12 horitas de ejercicio. Ahora arrancamos musicalmente el programa del día de hoy. Si Sole lo permite, escuchamos Deep Valley. Pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Continuamos en Algo con R, 20 minutos pasan de las 7 de la tarde. Vamos en el día de hoy a invertir el espacio, el momento para el deporte que tenemos en este programa. Lo vamos a hacer un poquito más temprano, pero siempre bien acompañadas y bien guiados. Así que le damos la bienvenida a Luti y a Melu. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Me escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, Ari, ¿vos? Perfecto, perfecto, impecable. Tenemos esta semana varios temas dando vuelta, varias novedades que se fueron transcurriendo. Y también tenemos algunas fechas importantes para recordar. Sí, sí. Como vos decís, más, además de las fechas, algunas novedades respecto al deporte y lo que está pasando con la situación del COVID a nivel mundial, pero si querés arrancamos por la coyuntura nacional y las fechas que estuvimos viviendo este fin de semana. Ayer, como todas y todas sabrán, fue un día más del Día de los Periodistas, y bueno, en ese contexto y en la semana del Ni Una Menos, la diputada Mónica Macha, junto a la TFEM, realizó hoy un encuentro virtual llamado Primer Encuentro sobre Participación de Mujeres Trans y Trans en los Medios, con el fin de propiciar una normativa de paridad y cupo en los medios de comunicación. El fin fue pensar colectivamente estrategias legislativas para avanzar en ese tema y fue realmente muy diverso, fueron muy diversos los espacios que participaron. Compañeros trans, travestis y lesbianas, representantes de La Garganta Poderosa, sindicatos, medios autogestivos, trabajadoras, trabajadores de medios públicos, así que bueno, era para informar que se está avanzando en este tema, que se vienen nuevos encuentros, porque todo lo que se está dando en las calles y en todos los ámbitos respecto a la perspectiva de género, si no se amplía hacia los medios, que es donde se construye y se difunden los sentidos, va a ser muy difícil o casi imposible llevarlo a la realidad, siempre teniendo herramientas legislativas y legales es mucho más fácil llevarlo a cabo, ¿no? Sí, te agrego, Lu, para ya meternos también en la parte del deporte. ¿Ustedes me escuchan con eco o me escuchan bien? No, te escuchamos perfecto. Ah, buenísimo. Ni que hablar en lo que es el cupo trans, disidente y de mujeres en lo que son los medios de comunicación ligados al deporte, ¿no? Principalmente en el fútbol. Me parece que es una discusión a seguir planteando. Veíamos el año pasado y el anterior, ¿no?, con el Mundial de Francia y el anterior con el Mundial de Rusia masculino, el poco porcentaje de mujeres escribiendo noticias en relación a estos eventos, el poco porcentaje de mujeres en cámara, que hablar relatando, comentando partidos, ¿no? O sea que es algo que me parece que tiene que empezar a tener muchísima más importancia y como decisión política también incluir a las mujeres en los medios de comunicación y en lo que son las tomas de decisiones también en estos. Sí, sí, sí, no solo se habló de la presencia delante de cámara, que es lo más visible, sino también, obviamente, detrás de lo que es la construcción de todos los programas, y también, que es lo más importante, como decimos siempre, para cambiar la realidad, obviamente en lo que son los puestos de decisión, ¿no? Hay muy pocas mujeres, y ni hablar de disidencias, al frente de los medios de comunicación, pero bueno, claramente el ámbito deportivo siempre va a reflejar de una manera mucho más concreta y visible las brechas de género, pero hay que empezar por todos los espacios. Fue, como les dije al principio, una charla en la que participaron espacios muy diversos, y además no solo de acá, sino también de todo el país, porque así como en el fútbol se pide la federalización, creo que para este tipo de luchas también es muy importante la participación de todas las provincias, como decíamos, para darle diversidad. Así que bueno, si querés vamos cerrando ese tema, y como vos recién mencionabas también, ayer se cumplió un año del comienzo del Mundial de Francia 2019. Sí, y qué mundial bisagras, ¿no? Nosotras, Lu, lo vivimos muy muy de cerca, y por primera vez, ¿no?, ese aniversario, que por primera vez después de 12 años Argentina volvía a participar de una Copa del Mundo en un grupo que a priori parecía que era el grupo de la muerte, que nos enfrentábamos en el primer encuentro a Japón, que era uno de los candidatos a ganar el título, potencia mundial absoluta, Inglaterra, con lo que eso significa, pero además con una liga que ya viene hace muchos años profesionalizándose y jugadoras en los mejores equipos del mundo. Y después Escocia, que como nombre todavía no tiene tal vez tanta relevancia, pero que también viene con un modelo de liga que hace que las jugadoras escocesas también hayan llegado muy rápido a ocupar espacios en los equipos más importantes también de las ligas del mundo. Y Argentina, la verdad, con un montón de diferencias y cuestiones todavía obviamente a mejorar, y ahora vamos a hablar también un poco de la coyuntura. La verdad es que estuvo a la altura, tuvo partidos realmente increíbles, empató 0-0 con Japón, y después, bueno, el partidazo que logró empatar el último encuentro, que no le alcanzó para pasar de ronda, pero que logró ese empate frente a Escocia 3-3, con un penal repetido de Florencia Bonsegundo, todo muy a lo argentino, ¿no? Sí, además en un contexto previo y también durante el desarrollo del Mundial, de mucho conflicto. En esta columna hemos hablado muchas veces de esa etapa muy cercana a las eliminatorias y al Mundial. Bueno, la eliminatoria, no, el sistema clasificatorio para el Mundial, en este caso fue la Copa América, pero por esos años Argentina incluso... tuvo mucho tiempo en el que no entrenó y no tuvo DT asignado, así que eso obviamente hace mucho más meritorio el logro de las jugadoras en el Mundial de Francia. Y como para linkear un poco con lo del principio también, ¿no? Creo que algo que distinguió esta Copa del Mundo fue también las coberturas que hubo con perspectiva de género. Si bien desde los medios hegemónicos quizás no se vio tan presente, en otros espacios, otro tipo de medios de comunicación, sí sucedió, y creo que eso fue bases para todo lo que vino y lo que vendrá en las próximas copas. Totalmente. Mira, mi primera participación en este programa fue porque vos no estabas y fui a hablar un poquitito sobre el Mundial, lo recuerdo mucho y con mucho cariño eso. Y me acuerdo que esa semana había salido una nota en uno de los diarios más importantes, supuestamente, del país a nivel deportivo, que preguntaba cuál era la jugadora más linda, ¿no? Las rubias, etcétera. Así que todavía queda mucho, pero coincido que fue una cobertura totalmente distinta a lo que veníamos manejando, y particularmente en Argentina, con muchísimas mujeres que pudieron ir a Francia a cubrir este espectáculo increíble, el cual ayer cumplimos un año, y dentro de muy poquito también, en dos días, se cumple un año de ese primer partido increíble contra Japón. Luti y Melu, si tuvieran que pensar, porque en este espacio, en este programa, venimos siguiendo lo que tiene que ver con la semiprofesionalización del torneo, con la lucha del torneo local, pero si tuviéramos que hablar de la selección y si algunas cosas cambiaron o si algunas cosas continúan igual de mal, ¿cómo evaluarían ustedes en este momento la selección, o no hay mayores novedades al respecto? Bueno, lo que pasó apenas terminó el Mundial fue que las grandes referentes, digamos, expusieron sus quejas o sus diferencias respecto a lo que es el cuerpo técnico, las formas de entrenamiento, y como todos y todas, o la mayoría sabemos, esas jugadoras que alzaron la voz dejaron de ser convocadas a la selección. Creo que otro ejemplo de cómo evolucionó a nivel selección la situación fue lo que pasó justo antes de que se inicie la pandemia con el sub-20, ¿no? Con todo dado para clasificar, bueno, y no estoy cargando contra las jugadoras para nada, pero creo que tiene que ver con el proyecto y con cómo se encara la situación respecto a las selecciones. Estábamos con todo para clasificar ese sub-20 y, bueno, Argentina volvió a quedar una vez más en un certamen en la fase de grupos. Sí, yo creo que tiene que ver esto que dice Luti con que no hay un proyecto, pero de verdad no lo hay. Sigue el mismo técnico de hace muchísimos años sin implementar nuevas estrategias. Se vio ya que en los equipos que están avanzando a nivel mundial en relación al juego y al crecimiento de cada una de las jugadoras, tienen cuestiones específicas para lo que es el fútbol de mujeres, y eso acá ni siquiera se empezó a pensar, no se habló en este momento de cuarentena con nadie del plantel de la selección argentina como para ver qué es lo que se necesita, si van a plantear algún tipo de entrenamiento, nada. No hay conversaciones, no hay comunicación, no hay proyecto ni a corto ni a mediano plazo en la selección argentina. Y un ejemplo cercano que tenemos, perdón, Ari, es Uruguay, que está de a poco profesionalizando su liga, en ese sentido unos pasos atrás de Argentina, pero en lo que a selecciones se refiere, el año pasado uno de los pasos que dio es a cada categoría de sus seleccionados ponerle un cuerpo técnico diferente. No comparten las selecciones el cuerpo técnico en ninguno de sus puestos. Y creo que eso también es clave en un proyecto, ¿no? Que la cabeza y el trabajo de un cuerpo técnico esté puesto específicamente en el desarrollo de una selección y de un plantel. Bueno, eso acá no sucede. No, te quería decir anteriormente que justamente hablando de proyectos y de la necesidad de prepararse para un certamen y de las políticas públicas al respecto, uno de los temas que se conoció el fin de semana fue que finalmente los deportistas que estén en condiciones de participar en los Juegos Olímpicos que van a ser el año que viene, que tienen que ser este año, pero van a ser el año que viene, van a poder retomar sus entrenamientos, uh-huh. Varios y varias de ellas con ciertos protocolos. Sí, hace unos días un grupo de deportistas olímpicos había difundido un video pidiendo que se reviera la situación del estancamiento de los entrenamientos, porque bueno, de cara a Tokio, el tiempo que se le dedique a los entrenamientos, a la preparación, es claramente muy importante respecto al nivel con el que se llega a la competencia, y sobre todo teniendo en cuenta que los contrincantes en otros lugares del mundo, para cada una de esas disciplinas, ya volvieron a los entrenamientos. Entonces la brecha se ampliaría aún más. Este fin de semana, desde el Ministerio de Turismo y Deportes, junto con la Secretaría de Deportes, se anunció que van a poder aquellos y aquellas clasificadas a los Juegos de Tokio volver a los entrenamientos con un protocolo muy estricto que se acordó entre todas las partes, incluyendo a cada federación, ¿no? Sí, y esto demuestra también que claramente tiene que ser una decisión política, ¿no? Las cuestiones también de deporte, entrenamiento, de quien sea el deporte, que... acá hubo una conversación de mucho tiempo entre Matías Lamens, entre Inés Arrondo, entre el presidente, con el presidente del Comité Olímpico, Huertain, que además, ¿no?, del reclamo, y que siempre sabemos que lamentablemente muchas de las cosas y de los derechos que se ganan primero están en la calle con un reclamo y después viene la decisión política, pero existió. Y a partir de esos protocolos es que los deportistas, y de vuelta, como decía Luti al principio, en forma federal, no solo hablando del AMBA, van a poder continuar con su desarrollo deportivo, cuidando principalmente la salud. Estamos en un momento en el que eso no se puede soslayar ni dejar de lado, pero también pudiendo apostar a lo que va a ser el campeonato en Tokio. Nos quedan... Sí. No, simplemente iba a comentar que de acuerdo a lo que hablamos en la previa, siempre nos quedan un montón de temas y me gusta porque cuando arrancamos la columna cuarentena dijimos qué vamos a hacer todos los lunes, pero al final siempre nos quedan temas afuera. Sí, así es. No sé si querés que toquemos alguno de los que quedaron en particular, así nada, te damos el pase y puedes continuar con el programa. No, simplemente veníamos hablando de las actividades que vuelven, varias ligas de fútbol femenino y fútbol masculino que vuelven, sobre todo en lo que es Europa, en Uruguay, en Paraguay, que están volviendo a entrenar aún sin fecha de inicio del torneo. Y bueno, la particularidad de la NBA, que decidió ponerle fecha para su reinicio en un formato muy particular, con todos los equipos en un mismo lugar, todos juntos en Disney, con menos equipos de los que participan en realidad. Bueno, los diferentes deportes y las diferentes ligas buscando retomar sus actividades, pero en todo caso habrá tiempo de desarrollarlo en otros momentos. Sin duda, sin duda. Como siempre acá.

Deberían llorar porque perdemos a Seiya, a Frodo, a Neo, a Spock, a Batman y a Buda. Deberían llorar por cualquier historia imaginaria desde Prometeo hasta Pocoyó. Doná, para que la tribu siga encendida. Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda para poder seguir ejerciendo el derecho a la comunicación, construyendo una perspectiva distinta a la de los medios comerciales. Para que la tribu siga encendida. Podés donar ingresando a fmlatribu.com/ para que siga encendida. Necesitamos de tu ayuda para que la tribu siga encendida. Siga encendida. Las personas mueren y la cultura prevalece, pero esta vez no será así. No hay legado cuando no hay nadie, no hay historias en la nada. Así que si nacen y mueren con nosotros, ¿no somos nosotros mismos las historias? Yo creo que sí. Y hoy terminamos todas, con un enorme punto y final caído del cielo. Fin de espacio publicitario. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene. La Radio, 30 años, el sonido del deseo. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Minutos pasan de las 7 de la tarde. Te hago una pregunta, Sole, para vos. Eso, ese mate de doble bombilla que llegó para quedarse, ¿sí? ¿No volverías a compartir un mate? Ah, vos sí, pero crees que mucha gente no. O sea que es otra de las cosas que harías ni bien se levante la cuarentena y pases toda esta cosa de... Porque hoy no estamos compartiendo mate, ¿no? Salvo con, supongo que, no sé, la gente en su casa, con su pareja, su familia, por ahí sí, pero no estamos compartiendo mate. Eso es una de las cosas que volveríamos a hacer. Justamente hablando de volver a hacer cosas, es la consigna de esta semana, es qué volverías a hacer, qué harías ni bien se levante la cuarentena. Podés contarnos al 4864-0489, al 1167-1037-58 o a todas las redes sociales de la tribu, de eso que falta, de Charco Arena y por supuesto de Algo con R, que somos Algo con R en Facebook e Instagram y Algo guión bajo con R en Twitter. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando levanten la cuarentena? Yo tengo miedo que sea contagiarme de COVID, pero espero que no. Listo, lo dije. No sé si estaba bien decirlo, pero lo digo. Tema con R. Criterio con R. Un nuevo criterio con R en este programa de la mano de nuestra musicalizadora, productora y muchas otras cuestiones más. Veremos si esta semana recibió o no ayuda de algún compañero. Ella siempre lo aclara. En este caso, vamos a empezar rap, el criterio de esta semana. ¿Te gusta el rap? ¿Te gusta el rap? ¿O te gusta? Sí. Mucho, muy variado. Está bien, me parece bien. Rap, entonces. Vamos a escuchar a distintas raperas de habla hispana. Arrancamos la semana con Valesa, artista independiente del Under de Buenos Aires, que se posiciona como una exponente del género rap y... siempre tengo miedo, ¿cómo se dice esto? Pero supongo que es R&B. O sea, ¿viste cuando tiene el signo en el medio? Bueno, ella es una exponente entonces del Under en Buenos Aires, que se pone una exponente del género del rap. Vamos a escuchar su último disco EP lanzado en este año, en 2020, que se denomina Fantasmas. Y el tema... entonces de hoy vamos a estar escuchando a Valesa, comenzando el criterio con R, rap, haciendo Fantasmas. Agilada, buscando mi letra, mi barra, porque ya no tienen palabras. Yo vengo a puro pico y bala, escucha si sabes quién habla. Pobrecita estrella estrellada. Lo escucho, no me se va nada. Yo veo unos cuantos fantasmas, me vienen con pura gilada. Buscando mi letra, mi bala, y encima no tienen palabras. Yo soy puro pico y vos bala. Escucha si sabes quién habla. Pobrecita estrella estrellada. Lo escucho, no me se va nada. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Por lo que yo sé, ellos no deben. Red de cine y TV y esto empieza recién. Hoy lo vamos a hacer hasta que esto se dé en la sede de rap. Empecé en cassette y sonamos en CD. Y vos sos un bebé como esos viejos verdes que quieren y no pueden. Yo soy la jere, yo soy la plebe. Empírica, fonética, sé que yo me sé. Que no tienen brillo. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Pero ya cuando fantasma me viene con pura gilada. Buscando mi letra, mi bala, y encima no tiene palabras. Yo vengo a puro pico y pala. Escucha si sabes quién habla. Pobrecita estrella estrellada. Lo escucho, no me sepa nada. Pero ya cuando fantasma me viene con pura gilada. Letra, mi parla, y encima no tienen palabras. Yo soy puro pico y vos palas. Resuena en el aire, música con R. Pobrecita estrella estrellada. Le escucho, no me se va nada. Estás escuchando algo con R. Últimos 13 minutos del programa del día de hoy. Decíamos en el momento de la columna deportiva que habíamos realizado un enroque en este caso y vamos a meternos, como anunciábamos al principio, en el tema del espionaje realizado por la AFI durante el gobierno macrista. Se conoció este fin de semana algunos detalles de la denuncia que realizó la interventora de la AFI, la interventora designada por Alberto Fernández, Camaño de apellido, quien había hecho una denuncia porque encontró carpetas con más de 400 fichas de personas espiadas por la Agencia Federal de Inteligencia del Estado, fichas que contenían una especie de clasificación entre amarillo, rojo y verde, y muchos de quienes fueron espiados son periodistas, trabajadores de prensa, y varios de ellos se les clasificaba según su pertenencia sindical. Justamente estamos en comunicación para charlar un poco acerca de este tema con Diego Pietrafesa, quien es cronista de Telefe Noticias desde 1994 y es miembro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, conocido como CIPREVA. Diego, Ariel te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ariel, muy buenas tardes, saludos a los oyentes y muchas gracias por el espacio. Aprovecho para decirles que para el Sindicato de Prensa de Buenos Aires es un altísimo gusto poder contar con espacios como ustedes y además que desde ya los consideramos hermanos nuestros, miembros de la gran familia de trabajadores de prensa, así que es un enorme gustazo estar acá. Bueno, gracias igualmente, es todo lo que puedo decir al respecto. Un poco queríamos charlar de, también un poco de la información que se conoce, pero también de las sensaciones de ustedes de haberse conocido con nombre y apellido datos, informaciones e investigaciones realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia sobre compañeros y compañeras trabajadores de prensa para ubicarlos con tal o cual etiqueta. Sí, el relevamiento que hicimos nosotros es que de los 400 hay aproximadamente un centenar que son afiliados del sindicato y tenemos una decena de dirigentes de la comisión directiva y de delegados sindicales, ¿no es cierto? Entonces, eso no puede menos que generarnos preocupación en el marco general, digamos. Cualquier espionaje ilegal es malo, el espionaje ilegal a trabajadores de prensa es absolutamente repudiable, pero nosotros no desvinculamos este espionaje, esta necesidad de saber ilegalmente sobre nosotros con la militancia gremial de muchos de los espiados. Para nosotros es un mismo tema. Y tiene que ver también con la persecución que sufrimos como trabajadores de prensa durante el gobierno de Macri. Aquí no hay dos cosas, no hay un episodio aislado y no hay algo que se pueda separar. En el marco del desastre que sufrimos como trabajadores de prensa durante el macrismo, con la pérdida de 4.500 puestos de trabajo, con la persecución en los medios públicos, con el desconocimiento de las leyes laborales vigentes en lo que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo que regula nuestra actividad, con la cárcel y la represión que sufrieron unos 70 compañeros en el ejercicio de su trabajo en diversas manifestaciones. Todo eso es un contexto que ubica este espionaje ilegal como un apéndice, algo que les diría que era probable que sucediera, porque si nos trataron tan mal, si atacaron tanto el ejercicio libre de la actividad periodística, ¿cómo no nos iban a espiar? Nos espiaron y, claro, hicieron hincapié en la representación sindical de muchos de nuestros compañeros. Diego, ¿por qué crees que hay personas del ámbito político, pero también compañeros y compañeras de trabajo de medios que justifican o al menos le bajan la vara a esto que se conoció y a esta situación de espionaje de parte de la AFI para con trabajadores de prensa? Bueno, de los colegas yo les diría que lo que hacen es hacer mal periodismo. Uno idealmente les gustaría contar con su solidaridad de clase. Nosotros, como siempre decimos, somos trabajadores, punto, de prensa. No somos trabajadores de prensa de corrido. Somos trabajadores, espacio, de prensa. Ahora, si el resto de los colegas no se considera trabajadores, no es nuestro problema, pero sí es un problema para la sociedad que no hagan un trabajo periodístico. Y el trabajo periodístico respecto a esto es justamente lo que nosotros señalamos del sindicato. Al análisis desaprensivo de estos colegas le falta contexto. No es que nosotros vivimos en un paraíso y que un grupo de trasnochados y aburridos se dedicó a espiarnos como por otra parte debiera ser lo normal y corriente. No, nosotros, en el medio de la más brutal agresión al periodismo desde la dictadura a la fecha, insisto, con 4.500 puestos de trabajo que perdimos, con represión en las calles, con reporteros gráficos y trabajadores de prensa, sobre todo de medios populares, presos en manifestaciones, con persecuciones en los medios públicos, con la Secretaría de Medios que en los medios públicos desoía abiertamente desde el Estado los convenios colectivos de trabajo en plena vigencia, con la masacre de la agencia oficial TELAM, curiosamente, en la previa a la reunión del G20. Digamos, en todo ese contexto, decir que hay que bajarle el precio del espionaje es, antes que nada, un mal trabajo periodístico. Después sí, y esto corre por mi cuenta, una canallada que nos sorprende. Diego, ¿crees que antes mencionabas que tenía un componente importante dentro de este espionaje que se hacía la cuestión de la participación sindical? ¿Crees que a Cipreva se lo ubica cercano quizás a una tendencia más cercana a lo que es el gobierno actual y en contra del macrismo, o simplemente por ser afiliado o afiliada a un sindicato, que podría haber sido Cipreva o cualquier otro, se hubiese sido alerta amarilla para las fichas de Bullrich y compañía? En realidad, cuando fueron hecho este espionaje ilegal, todavía el fernandismo, si se quiere, no, ni siquiera existía ni estaba en la mente de nadie, ni de los espías, o sea que ni eso pudieron espiar tampoco. Nosotros, la verdad que este sindicato cumplió el 7 de junio pasado 5 años. Nosotros, digamos, este humilde servidor ha estado en marchas contra Spolsky, por el caso Tiempo Argentino, durante el gobierno de Cristina Fernández, ha estado en marchas en apoyo a Radio del Plata, en apoyo a 360, en apoyo a los compañeros de C5N. Quiero decir, el que acuse a este sindicato de tener una visión partidaria se equivoca, y la propia composición de sus miembros da cuenta de ello. Somos un sindicato que obviamente tiene su política, claro, tenemos pensamientos políticos todos, si no, no podríamos ejercer la tarea sindical, pero no estamos adheridos a ningún partido político, ni es esa nuestra misión. Por eso te digo que con el mismo entusiasmo vamos a asambleas en Clarín, como asambleas en su momento en Tiempo Argentino, como asambleas en su momento en Página 12, como asambleas, por ejemplo, en el Día de la Nación. Digamos, a todas concurrimos con nuestra misma misión y con nuestro único contrato, que es con nuestros trabajadores. Nosotros no tenemos ni otro mandatario que no sea nuestros trabajadores, que son nuestros representados. Todo lo demás corre por cuenta de que lo diga. Sí, sabemos que el gobierno anterior tuvo un especial encono con los trabajadores de prensa. Vos nombrabas a Patricia Bullrich, ahora aparece la prehistoria, pero Patricia Bullrich debutó al frente de su ministerio queriendo imponer un protocolo de prensa para que los periodistas no pudiéramos estar en manifestaciones. Esto ahora pareciera que es un invento nuestro, pero todos se olvidan de eso. Nosotros sufrimos en el gobierno anterior, además de lo que les decía, de los reporteros gráficos y trabajadores de prensa presos, detenidos. El caso de los compañeros de Página 12, Bernardino Ávila, fue el último, acaso el más resonante por la proximidad del tiempo, pero son 70 en realidad. Nosotros hicimos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es de ahora, esto no es algo que se le ocurre a alguien porque nos tiene bronca el CIPREVA. No, esto es un ataque al libre ejercicio del periodismo. Nosotros lo denunciamos como tal, no ahora. Lo denunciamos como tal, y denunciamos los atropellos de la parte empresarial, tanto fuera en el gobierno de Cristina Fernández como en el gobierno de Mauricio Macri, que fue indudablemente, y esto no es un comentario político, es la realidad, fue indudablemente la peor agresión a la libertad de prensa desde la dictadura a la fecha, y los números lo respaldan. Diego Pietrafesa, al aire de Algo con R, integrante de CIPREVA. Diego, justamente mencionabas la crisis de puestos de trabajo que sufrió durante el macrismo en la prensa. También mencionábamos recién diferentes grupos que hoy mismo están en conflicto. El Grupo Octubre, las cuestiones vinculadas al Grupo Indalo, por supuesto el Grupo Clarín. ¿Cómo están los diferentes conflictos y la situación de los trabajadores y las trabajadoras de prensa frente a empresas que plantean que hoy no pueden solventar los salarios y las obligaciones que tienen? Mira, nosotros hicimos un gran trabajo, una encuesta de más de 700 compañeros que dio resultados alarmantes, ¿no? El 66% de nuestros compañeros tiene ingresos inferiores a la canasta básica total. El 4 de cada 10 de nuestros compañeros cobra por debajo de la línea de la pobreza, y 4 también de cada 10 tienen más de un trabajo para llegar a fin de mes. Esa es la realidad del periodismo en la Argentina. En ese contexto, nosotros entendemos desde el CIPREVA que luchar y dar batalla en todos los frentes es, insisto, nuestra misión, nuestro mandato, es lo que tenemos que hacer. También decimos que esa lucha no garantiza ningún éxito, pero sí estamos seguros que no luchar garantiza la derrota. Y porque luchamos, por ejemplo, hubo una noticia muy buena que inclusive nos llegó para el Día del Periodista, que fue, por ejemplo, la reincorporación judicial de 6 de los trabajadores despedidos de la revista Pronto en el medio de la prohibición de despedir, ¿no es cierto? Justamente la editorial que maneja esa revista violó el decreto oficial que prohibía los despidos, y los 6 trabajadores que fueron a reclamar vía judicial fueron reincorporados por gestión del sindicato, y antes que decir por gestión del sindicato, por la lucha de los trabajadores, ¿no? Cuando se habla de el sindicato, o cuando uno escucha y el sindicato qué hace, en realidad lo que tiene que estar escuchando es y los trabajadores qué hacemos. Y afortunadamente, como una gran resistencia, una gran pelea y una gran organización, se pudo lograr la reincorporación de esos compañeros. Y después en el resto de los flancos estamos trabajando, tenemos comisiones internas en los principales medios de la Argentina, los medios más importantes, mediante la organización de la FATPREN, tenemos allí una secretaria general que es también, o fue también, miembro de la comisión interna de TELAM, o sea que llega a ese puesto con toda esa experiencia detrás, con otro triunfo de los trabajadores también, allí, ¿no? Otro triunfo resonante de los trabajadores por el contexto en el que se daba. Así que nosotros, desde el sindicato, lo que tenemos que hacer es representar con honestidad y decencia a nuestros compañeros y decirles que vamos a pelear por nuestros derechos laborales hasta que dejemos de respirar, digamos, no tenemos otra vocación que esa. Eso es lo que tenemos que hacer. Diego, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos en contacto nuevamente, si te parece, a medida que haya novedades sobre esta cuestión de esta investigación sobre el espionaje, justamente de la investigación que hacía la AFI a diferentes periodistas. Agradecidos por el contacto y estamos a disposición para lo que necesiten. Pasaba Diego Pietrafesa por el aire de Algo con R, integrante de Cipreva y cronista de Telefe desde hace más de 20 años. ATR, a toda R. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde nuevamente por el aire de Algo con R. Agradecemos Sole la operación técnica y la producción del día de hoy, dando una manito ahí cuando uno se distrae. Así que gracias como todos los lunes. Mañana a las 7 de la tarde continuamos con Algo con R por el aire de FM La Tribu. Y ¿qué dirá Majul sobre la expropiación de Vicentín? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.